Una de la tarde con 9 minutos y bienvenidos, bienvenidas. Empezamos esta hora dedicado al software libre a nivel nacional. Desde Cochabamba, Bolivia, comenzamos para ubicarles y también para enseñarles, para compartir junto a ustedes todo lo que es el software libre, junto a todos los compañeros que estamos trabajando aquí y también directamente desde el departamento de Santa Cruz, donde se está llevando una actividad importante en esta ciudad. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Luis. Milton, muy buenas tardes. Saludos a toda la audiencia de aquí desde el estudio de Cepra Satelital. Queriendo hablar hoy día de un tema muy especial, el Hack Meeting que se está realizando en la ciudad de Santa Cruz, Milton. Exacto, sí, en la ciudad de Santa Cruz, y mucha gente ya nos va escuchando. Está Noemí, está Luis Rejas en el departamento de La Paz, a toda la comunidad, a todos ellos, bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos esta actividad, esta hora, por primera vez un programa radial dedicado al software libre a toda la comunidad de Bolivia. Bienvenidos, y esto es Hack Meeting 2017. Bien, con toda la comunidad estamos conectados y también para comentar sobre las cosas que están pasando allá en el departamento de Santa Cruz. Rápidamente nos vamos con Noemí en la ciudad de Santa Cruz. ¿Qué es lo que se está llevando allá? Coméntame, Noemí. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Adelante. Bien, enseguida nos volvemos a conectar con Noemí. Ella está en el Hack Meeting en la ciudad de Santa Cruz, donde muchas personas se han concentrado. Por ejemplo, vamos a comentarles qué es el Hack Meeting, de por qué se lleva a cabo cada año aquí en el departamento de Bolivia, en el departamento de Cochabamba, este año en Santa Cruz. Y por si acaso, siempre les vamos a comentar sobre todas estas actividades a nivel nacional. Noemí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante. Con Noemí. También les comento que el Hack Meeting en el departamento de Santa Cruz hoy se lo está llevando a cabo en las fechas de hoy. Mañana vamos a ver, ellos están concentrando el 22 de septiembre y 23 también allá en el departamento de Santa Cruz. Hay Work Games, Work Driving, Workshops, Hardware Hacking, también, y Seguridad Pentesting. Esto en el departamento de Santa Cruz. Y en este momento están en el horario del almuerzo, porque toda la mañana se realizó actividades en aquel auditorio donde se está dando talleres. Luis, hemos visto compartir aquí en el departamento de Cochabamba muchas actividades como la FliSol, reuniones de hackers como el Hack Lab Cochabamba también y el Hack Lab El Alto. Así es, Milton, hay mucho movimiento en la comunidad de software libre y hay muchísimas otras comunidades como los Hack Labs regionales, por ejemplo en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Entendemos que hay en otros departamentos también, y la verdad hay mucha gente joven moviendo y también mucha gente profesional moviendo estas comunidades y estas actividades que se llevan a nivel local y también nacional. Hablando de jóvenes, juventud, niños, te comento, Luis, que en la ciudad de Santa Cruz en este momento están dos niños que llegaron del Brasil, de Sao Paulo. Ellos son programadores. Adivina cuántos lenguajes se lo dominan. Sí, he visto por ahí, es algo increíble, ¿no? Sí. Dicen que manejan 8 lenguajes. 15. 15 lenguajes. 15 lenguajes, está Python, C++, Java, entre otros más que ellos dominan. Y estos niños están dando una lección, maestría, cuando llegaron a la ciudad de Santa Cruz para compartir sus conocimientos. Los talleres lo están dando los niños y también las personas mayores están aprendiendo. Son niños de 8 y 10 años quienes saben programar hasta en 15 idiomas de lenguaje en una computadora. Y eso, obviamente, vamos a indicarles y vamos a conocerlos también a los niños, Luis. Qué bien, Milton. Mientras tomamos contacto con nuestros amigos que están en La Paz y también en Santa Cruz para que nos comenten cómo se está llevando a cabo el Hack Meeting, les invitamos a escuchar una canción. That's good. Vamos con la llamada, que con el contacto que tenemos del departamento de Santa Cruz, donde se realiza la actividad de Hack Meeting. ¿Cómo estás, Noemí? Muy buenas tardes. Hola. Hola. Sí, bueno, saludar a toda la gente que nos está escuchando a través de Radio Cepra. Esta mañana hemos iniciado el octavo Hack Meeting en Bolivia, que es la reunión de hackers más grande de toda Bolivia. Y hemos iniciado a las 8:30 de la mañana con las delegaciones de Brasil, hay gente de Francia, están los chicos de Cochabamba, el Hack Lab de La Paz, la gente del Alto que se está sumando, y estamos invadiendo la ciudad de Santa Cruz. Todos los hackers de Bolivia están acá presentes para este Hack Meeting en su octava versión. Qué bonito, Noemí, qué bonito. Hay mucha gente que está concentrada allá en la ciudad de Santa Cruz. Coméntame, en la mañana, ¿qué actividades hubo? ¿Qué talleres ya se dieron? Milton. En este momento a Elvin Molinero, que es el organizador de OAS este año, que OAS está organizando el Hack Meeting este año, entonces para que él pueda comentarte qué temas se han expuesto y cómo está yendo la organización. Aquí estamos con Elvin. Elvin Molinero, bienvenido a... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como ya reiteró mi colega Naomi, estamos desarrollando 2 días de conferencia que vamos a tener diferentes tipos de temas de seguridad, como ser defensa perimetral de aplicaciones, espiando y cazando desde casa, túneles y dragones, perdón, debuggers, cómo fabricar una flash para infectar un Windows, un Linux o un Mac. Ese workshop lo estamos preparando totalmente gratuito a todos los alumnos que puedan participar en la Universidad René Moreno, en la Facultad de Ingeniería y Telecomunicaciones. También vamos a presentar temas como el tema de inseguridad en brainwaves, que significa cómo escanear las radiofrecuencias del cerebro. Aparte, también vamos a mostrar análisis de malwares en Android y el HackMind, que cómo hackear la mente. Y al final vamos a tener una mesa redonda entre todos los hackers bolivianos, que justo Noemí reiteró, vienen desde Cochabamba, La Paz, Potosí, Oruro, Santa Cruz, Beni. Entonces, hay gente que está animada a este evento, es gente hacktivista, sin fines de lucro. Nosotros lo hacemos para mejorar la seguridad tecnológica. Super. En Bolivia. Excelente, muy bien. Edwin, coméntanos, ha llegado mucha gente allá a la ciudad de Santa Cruz. ¿Cómo lo han recibido los bolivianos a estas personas que también son hackers del exterior del país? Perdón, disculpe, no le he escuchado la pregunta. ¿Cómo los bolivianos hackers han recibido a los hackers del exterior del país? ¿Cuál ha sido esa acogida de los cruceños? Bueno, como dice la palabra del cruceño, se le trata bien en su tierra. Entonces, es la ley del cruceño, como lo dicen, ¿no? Ya. Entonces, hay mucha amistad y activismo entre los hackers de Brasil, Francia, hay gente de Colombia, hay gente de Argentina que siempre nos visitan, estamos en contacto con gente del exterior. OWASP, por ejemplo, es un proyecto que se llama Open Web Application Security Project. Ya. Este proyecto es a nivel internacional, que se dedica al estudio de las 10 vulnerabilidades webs, y lo reportamos como un top 10 para que puedan estudiar y mejorar la seguridad a nivel web. Yo actualmente represento y soy líder del capítulo OWASP en Bolivia. Uh-huh. Nosotros desarrollamos este tipo de eventos con el fin de mejorar nuestra seguridad en Bolivia. Bien, excelente, muy bien, y felicidades. Mucha gente que nos escucha, es la primera vez que se está amplificando este tipo de conocimientos hacia la ciudad, ya que los hackers son mal vistos. Hay un dogma entre la ciudad para que no puedan confiar en estas personas, pero eso no es cierto, ¿verdad, Luis? Eso se tiene que cambiar para que nosotros podamos tener un mejor conocimiento y también compartir con ellos. Mientras Noemí ya se acomoda con los otros invitados, comentarles también que este Hack Meeting 2017 no ha terminado. Va a continuar toda la tarde en el auditorio en la ciudad de La Paz, donde muchos talleristas que van a dar acciones y también secretos para cuidar una computadora y también la empresa. En este sentido, muchas personas pueden todavía ir, acudir al lugar para que puedan compartir conocimiento y recibir de estos niños que también llegaron de Sao Paulo. Una de la tarde con 34 minutos, retornamos con este primer programa de software libre a nivel nacional, el primero en nuestro país, junto a toda la comunidad de Bolivia, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Tarija, Sucre, Oruro, Potosí, Beni, Pando, los 9 departamentos están unidos hoy en el Hack Meeting 2017 en la ciudad de Santa Cruz. Y gracias también por escribirnos a todos los de la comunidad que lo hacen mediante inbox, mediante la comunidad, mediante hashtags. El hashtag que está habilitado es Hack Meeting 2017 y también HM 2017, para que puedan dar sus opiniones. Les comentaba que estamos también compartiendo con los compañeros allá en la ciudad de Santa Cruz con estos temas: hackeando al sistema educativo. ¿Quiénes van a hacerlo esto? Estas exposiciones, los niños de 10 y 12 años que llegaron de Sao Paulo, Brasil. Ellos están enseñando en este momento a cómo hackear el sistema educativo. No tengan miedo, vamos a aprender mucho sobre ellos. También tenemos las exposiciones de el organizador del Hack Meeting este año, Edwin Molinedo, que también ya habló con nosotros, pero vamos a seguir compartiendo con él. El actual movimiento del software libre en Bolivia, comparado con otro país que vamos a tener un contacto a nivel internacional también en minutos nada más. Retornamos allá a la ciudad de Santa Cruz. Naomi, ¿cómo estás? Buenas tardes otra vez. Ahora nos encontramos para hablar sobre otro tema. Naomi, adelante. Hola, Milton. Sí, ahora vamos a hablar un poco de cómo hackear el sistema educativo boliviano. Wow, ¿con quiénes? Justamente para eso. ¿Con quiénes vamos a hablar? Para eso tenemos la gente que ha venido desde San Pablo, Brasil. Yeah. Súper. Están aquí dos niños de 8 y 10 años. Y wow. A ver, conozcámoslos. Me corrigen, me dicen 9 años. Años. Vamos a saludar. A ver, 9 años, increíble. ¿A André? Ya, André. Hola. Hola, André, ¿cómo está usted, André? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo belleza? ¿Todo joya? Sí. Oh, excelente, muy bien. André, coméntanos, ¿qué es lo que tú realizas? André, creo que no habla mi código. André. Sí, André. Es que ellos solo hablan en portugués, así que te voy a pasar con el papá, que es Osvaldo Calle, que él nos puede traducir. Ya, excelente, muy bien. Listo. Papi. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está Bolivia? Excelente, estamos ansiados y también de conocerlos a los pequeñines que llegaron también de Brasil. Me comentaban que los niños de 9 y 12 años, ¿en cuántos idiomas programan? El grupo de seguridad Telegram. Son mis dos hijos pequeños que tengo. El mayor tiene 9 años. Ya. Y el menor tiene 8 años. Ellos. Ajá. Dedican a programación, prácticamente hacen en 9 lenguajes de programación. 9 lenguajes. O sea, todos los lenguajes, sí, lenguajes de programación conocidas como imperativas. Ya. Hasta ahora. ¿Como cuáles, pero? Ellos, ¿ejemplos? Yo los voy a explicar. Python, ya. Un lenguaje. Ruby, C, C++. Ya. C Sharp. Wow. Java, JavaScript. Perl, PHP, Arduino, Android. Wow. O sea, el popular sistema operativo más más conocido. Exacto, sí, sí. ¿Quién ha sido el impulsador de esta, de estos niños? Usted como padre es ingeniero, es un autodidacta. ¿Cómo hacen que los niños han aprendido a tan temprana edad? Fue una búsqueda, ¿no? Como padre, yo soy informático de profesión. Ya. Pero más allá de enseñarles programación, he buscado metodologías de cómo romper ese paradigma de educación. Ha sido una larga trayectoria, ¿no? Yo vivo 7 años en Brasil. Entonces, a medida que ellos han ido creciendo, yo he tenido esa necesidad de búsqueda de información de cómo podría incentivar a que aprendiesen programación, ¿no? Más en todo ese camino encontré muchos problemas, ¿no? Me di cuenta que nuestro sistema de educación es desfasado, antiguo. No se basa en las realidades de hoy. Estamos hablando de Bolivia. También encontré, tanto en Bolivia como en Brasil, casi una gran mayoría de los países latinoamericanos, los países considerados subdesarrollados, seguimos utilizando metodologías antiguas de hace 200 años. Entonces, hoy la educación es... la vida es otra cosa, la vida es digital, entonces la educación se está adaptando a ese ritmo de crecimiento de las tecnologías. Claro, claro. Y mucha gente también ya empieza a inclinarse, pero debemos hacer conocer a toda la población cuál la seguridad de estas empresas, de estos accesos que se tiene uno a Internet, y por eso también que se está realizando el Hack Meeting en la ciudad de Santa Cruz. Coméntanos, los niños escriben, programan en 9 lenguajes. Esto significa que ya deben tener algunos productos que lo han hecho ellos mismos, por ejemplo, algún juego o algo que ya hayan programado, ¿no? Sí, tenemos 3 o 4 proyectos, pero de 2 de ellos ya hemos hecho para enseñanza, ¿no? De matemáticas, por ejemplo. Hemos trasladado, hay un ábaco conocido en Japón que se practica para la enseñanza de matemáticas. Es el soroban. Ya. El soroban es una de las metodologías de enseñanza. Entonces, los chicos han desarrollado programas para cálculo mental. Eso es lo que tenemos desarrollado en Python. Esto después, ustedes han ustedes presentaron este proyecto a algún lado. Ustedes están exponiendo estos proyectos. ¿Cuál es la situación? Lo que nosotros queremos llevar es para de aquí a poco, ¿no? Para importar este proyecto para aplicaciones móviles. Entonces, y difundir en el sector educativo este tipo de software. Muy bien. Entonces, hoy están en el Hack Meeting 2017. ¿Ustedes van a retornar al Brasil o también tienen agendado algunos otros talleres? Todavía no tenemos nada agendado, ¿no? Porque por el motivo de las aulas, de la escuela, pensamos retornar lo más pronto posible a Brasil. Qué buen padre, ha dado un ejemplo muy perseverante para los niños, porque a tan temprana edad empiecen ya a programar. Y no son los únicos, ¿no? En Bolivia también hay niños, pero necesitan impulso de sus propios padres. Un abrazo para ti, muchas gracias y felicidades por ese emprendimiento que realizas junto a tus hijos. Muchas gracias, ¿no? Solo quería destacar asuntos importantes sobre los aspectos de la educación que tienen que partir de la sociedad. El campo académico tiene que estar más cerca de la sociedad. Solamente de esa forma vamos a romper esas barreras, esos paradigmas de educación que hoy, infelizmente, nada ha cambiado. Bien, muchas gracias. Qué buena recomendación. Gracias y felicidades a los dos niños, Luis. Increíble que niños de 9 y 12 años empiecen a programar. Y también, mira, este año que se ha dado este fenómeno, porque años pasados todavía se estaban enseñando a programar en universidades, ¿no? Exactamente. Sí, porque la ciencia de computación no ha sido desarrollado para niños, ha sido desarrollado para adultos, ¿no? Que pueden concebir desde una cierta edad que ya tiene modelación, porque para introducir lenguaje de programación más antes, yo he tenido que mudar mucho en el aspecto de la disciplina, empezando desde los hábitos alimenticios. ¿Cómo es que se puede trabajar desde la neurociencia para educar? Ese ha sido los aspectos más importantes en el desarrollo de los chicos, que después han ido focándose solos, ¿no? Porque hoy la herramienta disponible, desde obviamente que no está, no tiene muchas muestras, ¿no? El avance existe, solo que no se difunde, es la neurociencia en la educación, que tiene que ser aplicado sí o sí en la educación si queremos lo que nosotros hemos llamado fluencia en el uso de las tecnologías de información. O sea, nuestros hijos, como nosotros hemos tenido esa necesidad de leer y escribir, los niños hoy necesitan tener esa fluencia de lectura y en la escritura, pero en las tecnologías de la información. Exacto, exacto. Bien, gracias, gracias. Realmente es otra manera de pensar. Y lo que hablábamos, Luis, lo que hablábamos, que para usar software libre, para emprender este nuevo conocimiento que se tiene a nivel mundial, se tiene que empezar con la filosofía de cada uno, ¿no? Exactamente. Y yo creo que hay el trabajo, como este papá lo explicaba, se empieza en casa, ¿no? Porque sí, hackear el sistema educativo que tenemos implica eso, que desde casa, como este padre de estos dos chicos que programan en 9 idiomas, en 9 lenguajes, diremos, sí, ¿no? Es que él ha trabajado con sus hijos desde su casa, ¿no? Exacto, con y aquí tenemos hábitos, una gran responsabilidad, los que somos papás, digamos, sí, de trabajar con los chicos, de buscarles formas. Y hoy en día tenemos tantas herramientas, ya sea en internet, y incluso hay instituciones que promueven cursos gratuitos de programación. La cuestión es que los papás, digamos, los insertemos en este ámbito. Todavía no está, seguimos con un chip educativo de manejar el papel, ¿no? Escribir, realizar la misma educación de hace muchos años atrás, lo que decía el papá. Pero debemos tener en cuenta el cambiar esa filosofía y ese hábito de todos los días. Exactamente, exactamente. No, es, nos toca entonces, a las, lo decía muy bien este amigo, que tenemos que cambiar nosotros nuestra forma de pensar. Es la sociedad la que debe cambiar. No esperemos que las autoridades lo hagan, porque eso puede demorar muchísimo tiempo. Entonces, somos nosotros los actores principales de un cambio, de un hackeo al sistema educativo. Tiene que venir netamente de uno mismo para aportar eso. La comunidad confirma y también recomienda que toda idea que tenga cada persona lo dé a conocer y todos podamos aportar a esa idea y poder emprenderlo, ¿no? Y esa es la situación que debemos cambiar todos. Muy bien, 1:46 PM, seguimos con el programa, el primer programa de software libre en Bolivia, Hack Meeting 2017, con esta actividad estamos desde la ciudad de Santa Cruz. Seguimos con Noemí en la ciudad de Santa Cruz. ¿Cómo estás? Tenemos otros invitados, coméntanos, Noemí, adelante. Sí, acá tenemos a los fundadores del Hack Meeting en Bolivia, los chicos que se animaron en una aventura a Chile y desde ese entonces están organizando el Hack Meeting aquí en Bolivia, sí. Inició en La Paz en el Hack Lab y bueno, estamos con ellos también. Excelente. Está Freddy con nosotros acá. Freddy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú eres el iniciante del Hack Meeting en Bolivia. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo ha empezado? Coméntanos, estamos muy atentos para escucharte. A ver, el año 2009 con una delegación de 4 personas hemos viajado a Santiago de Chile a un evento que se llamaba Hack Meeting por un Hack Lab que estaba organizado por allá. Ya, ¿por qué? ¿Por entonces qué fueron? Nosotros hemos partido, ¿perdón? ¿Por qué fueron? ¿Cuál fue la intención, el impulso para que ustedes viajen a Chile? ¿Quién les dijo? Nosotros estábamos, por ejemplo, éramos como los más jóvenes de la comunidad de software libre acá en Bolivia. Ya. Entonces, a una forma de ayudarnos a seguir creciendo profesionalmente o a seguir conociendo más gente a nivel internacional, nos han dado el dato de que había un Hack Meeting en Santiago de Chile. Y misma que está igual, si vale el término, auspiciada por uno de los que estaba acá en Bolivia, para eso de los ambientes en el Hack Lab de allá de Chile. Ya. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es ya buscar los recursos para movilizarnos directamente a Santiago de Chile. Y entonces, allá los chicos del Hack Lab nos han recibido, nos han dado un tour, nos han enseñado, hemos aprendido contactos, y hemos empezado a hablar. Ya terminado el evento, el año 2010, uno de mis compañeros con los que fui, Jonathan, empezó a hacer un tweet, decir, ¿y por qué no hacemos un hack meeting acá en Bolivia? Sí. Y a raíz de ese tweet ya todos nos hemos empezado a movilizar. Y entre esos también estaban los chicos que han organizado el hack meeting allá en Chile. ¿Cuál fue el hack meeting? Y con eso ya se ha iniciado todo casi. ¿En qué año fue el primer hack? ¿En qué año fue el primer hack meeting aquí en Bolivia? El año 2010 ya nosotros teníamos el primer hack meeting que ha sido en la ciudad de La Paz. Uh-huh. El 2011 también lo hemos vuelto a organizar nosotros. Y esos dos eventos ha dado raíz a que conozcamos gente de Potosí en el primer evento. Y luego a gente de Cochabamba para el segundo evento. Sí. Entonces ya con esos dos contactos, con los grupos de estudio de esos dos departamentos, hemos empezado ya a gestionar a que el hack meeting sea en cada departamento. Los primeros en llevárselo han sido Cochabamba, luego ha sido Santa Cruz, luego ha sido Potosí, y ahí ya gradualmente el evento se mueve por todos los departamentos de nuestro país. Excelente, excelente, Freddy. ¿Cuál es la evaluación que se tiene hasta el momento? ¿Cómo ha cambiado el software libre para el bien de la sociedad en todo este tiempo desde que se ha iniciado aquí en Bolivia? Bueno, la principal ventaja de hacer software libre y lo más esencial, lo de compartir el conocimiento para nosotros es crear lazos de amistad, lazos de confianza en donde todas las personas que alguna vez nos hemos visto virtualmente, uh-huh, hemos hablado virtualmente por internet, vernos las caras y decir, ah, mira, eres tú, o yo soy otro, eres tú. Sí. Es una experiencia muy extraordinaria. Además que tienes una ventaja de conocer personas que tienen los mismos intereses que tú, tienen las mismas ganas de aprender que tú. Entonces, conoces a esas personas y con ellos puedes trabajar y hacer ese tipo de actividades y hacer que este tipo de actividades crezcan. Ahora, el hack meeting ha empezado en una casa donde éramos chicos que estábamos aprendiendo. Ahora somos personas jóvenes, adultos, niños, que ya comparten lo que ya saben, enseñan, ayudan. En sí, ya es un evento que agrupa mucha diversidad de personas. Uh-huh. ¿Qué han llegado ustedes a conocer a gente del exterior, no? Para que puedan realizar proyectos. Exacto. Nosotros, por ejemplo, aún tenemos contacto con el Hack Lab de allá de Chile, aunque ellos no están tan activos ahora, pero aún tenemos las personas que ahí están monitoreándonos, haciéndonos ayuda, haciéndonos algún tipo de crítica para ese tipo de eventos. Muy bien. Una que otra vez ellos se dan el esfuerzo de venir acá a chequear y asistir al evento. También tenemos personas en otros países como en Italia, que donde tenemos amigos que nos ayudan a hacer la publicidad del evento acá en Bolivia, que es bonito que un evento de esta magnitud tenga el mundo tenga el ojo puesto en nosotros, es decir, que nosotros ya nos notamos en el mapa de lo que es tecnología, de lo que es colaboración y el trabajo en equipo. Excelente. Freddy, para que la gente tenga presente esta diferencia, ¿cuál es la diferencia entre hacker y cracker? Bueno, ambos en sí tienen los mismos conocimientos en lo que es informática. En sí, un cracker yo más lo definiría como un cibercriminal, en donde los conocimientos que él tiene en lo que es tecnologías de información lo utiliza para hacer el mal, para dañar a las personas en beneficio propio. Yeah. Un hacker es alguien más que ayuda, colabora, investiga, enseña y comparte. Es así algo simple, es decir, es alguien que sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. No debemos y enseña en base a eso. Excelente, no debemos de confundir entonces entre cuando conversamos sobre temas de tecnología, cuando me han hackeado mi Facebook, dicen, entonces esto está mal dicho, ¿no? Mal usado, sí. Los términos. Muy bien. Gracias, Freddy. Un abrazo y felicidades por todo este emprendimiento que se realiza allá en la ciudad de Santa Cruz. Vamos ahora con Sergio. Está por ahí, Sergio. También tenemos aquí a otras personas. Está aquí Owen, que viene de Cochabamba. Yeah. Y él también te puede comentar acerca de cómo es la vida de un hacker, qué hacen los hackers, qué no hacen los hackers. Entonces aquí vamos a saludar a Owen, que viene desde Cochabamba. Owen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tú también eres hacker, ¿te consideras hacker? ¿Qué es lo que haces? Coméntanos. Hola, muy buenas tardes. Sí, considerarme hacker, bueno, al 100% no creo, pero sí, me apasiona esta área. ¿Qué es lo que más te encanta hacer? Eso, para mí personalmente, sí. Para mí personalmente, un hacker es una persona dedicada netamente a la investigación de una tecnología a la que está de acuerdo, a la que va a investigar en realidad, ¿no? A la que está con el propósito de saber cómo funciona, dónde encontrar el fallo en su funcionalidad y te trabajo para poder entrarse y vulnerar ese sistema. Muchas personas los consideran los hackers de mala manera, pero de todas formas, un hacker no siempre es malo, simplemente es un término que se usa que a las personas que siempre constantemente están investigando. ¿Cuál es el éxito al que tú has llegado por ser hacker? Bueno, he estado en países como Argentina y Brasil, he estado viendo con USB Robert Docky, ¿no? Haciendo modificaciones con Arduino, generando puertas traseras, como le llamaríamos en términos simples ahorita, en sistemas de servidores Windows, servidores Linux y otros más, ¿no? Entonces, esas experiencias me han dado gusto de poder viajar y conocer nuevas personas que están dedicadas netamente a la investigación y lectura de todo tipo de tecnologías, ya sea a nivel de aplicaciones web, aplicaciones Android. Y sí, hay cibercriminales que tienen mala intención de robar con datos personales de todas las personas, o de un sinfín de personas, pero también hay hackers que son del lado bueno, ¿no? Que están ayudando en la investigación de este tipo de fallos y están constantemente dando a conocer y a que puedan parchar estos fallos de seguridad en distintas aplicaciones. Owen, tenemos muchas más actividades esta tarde. ¿Cuáles son? ¿Qué talleres más se van a realizar en la tarde? Bueno, en la tarde hay charlas sobre lo que es hackeando el sistema educativo boliviano. Mañana tendremos un taller sobre el USB Robert Docky, que está ahí encargado a mi persona con un compañero. Súper. Y bueno, esas áreas, uno fue del WAF, que dieron una charla sobre eso, que es un firewall a nivel de aplicación web. Y se dio muy buena esa charla también. ¿Dónde se está realizando esta actividad? Esta actividad se está realizando en la Universidad Gabriel René Moreno, ¿no? Todos ahí están invitados, es gratuito el evento, muy cordialmente invitados para que todos puedan estar al tanto de todas las temáticas que se están dando y otros que también que no sepan el área que quieran empezar en este mundo, pues tengan los tips, ¿no? Las iniciales, y aquí les va a dar el conocimiento para que puedan empezar a leer y a leer y a leer mucho, mucho sobre este tipo de áreas. Muy bien, muchas gracias, Owen, un abrazo y felicidades por todo este emprendimiento que ustedes están realizando y felicidades a todo Hack Meeting 2017 que están en este momento almorzando y a las 2:30 ellos empiezan a dar los talleres, Luis. Así es, Milton, qué experiencias más agradables Muy bonitas, ¿no? De estas comunidades que están trabajando. Sí. Y qué interesante conocer esa diferencia entre hacker y cracker, ¿no? Sí, nos quedamos con eso. Exactamente. ¿No? Adelante los hackers, que sigan aprendiendo, que sigan reuniéndose para compartir. Es un término que me gusta muchísimo, es un término del software libre, que es el de compartir, el AINI, ¿no? Que nosotros conocemos y desde antes y que nos hemos olvidado en los últimos tiempos y que debemos practicarlo más. En vez de dar papita, chuñito, nosotros estamos compartiendo conocimiento. Exactamente, ¿no? Estamos compartiendo conocimiento para que la gente pueda utilizar de mejor manera sus dispositivos, sus redes sociales, sus datos, ¿no? Sí. Los datos. No entendemos todavía ahora, creemos que porque algo es gratis no tiene nada por detrás, entonces hay que tener mucho cuidado. Seguramente vamos a hacer muchísimos más programas desde Radio Sepra para hablar de estos temas, ¿no? Temas muy interesantes, Milton. Sí, justo y necesario, no va a ser el último, no va a ser el último. Muy bien, muchas gracias a todos los de la comunidad de Hack Labs de Bolivia, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz y también Oruro, Beni y Pando. Un abrazo para todos ustedes y esto ha sido el primer programa de software libre aquí en Bolivia junto a los compañeros de Luis Salazar y mi persona Milton Ramos. Un abrazo y gracias. Terminó el programa de hoy, Luis. Así es, gracias Milton a ti por la compañía y las puertas de Sepra Satelital están abiertas para hablar de estos temas. El software libre nos interesa muchísimo aquí en Sepra Satelital y seguramente estaremos hablando mucho más sobre este tema. ¿Vamos a hackear? Vamos a hackear. Vamos, hasta mañana. Hasta luego.